En rueda de prensa, Rodríguez presentó la declaración de Richard Alberto Grillet, ex trabajador de la Asamblea Nacional, quien fue detenido e imputado por los delitos de terrorismo, traición a la patria y asociación para delinquir. Esto luego que intentara colocar explosivos en la sede administrativa del Parlamento y en el edificio de la Asamblea Nacional. En su declaración, el detenido confesó que fue contactado a mediados del 2020 por la inteligencia colombiana para plantearle pagos por la realización de diversos actos de sabotaje en la patria de Bolívar. Escuchemos al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. Yo voy a pasar a mostrar el testimonio de este terrorista, Richard Alberto Grillet Álvarez, oficial de seguridad de la Asamblea Nacional, que fue reclutado por un agente de la CIA, que ya vamos a mostrar su fotografía y su identificación. Este señor Richard Grillet Álvarez fue subdirector de la Policía Municipal de Maracay, del municipio Girardot del estado Aragua, y fue capturado en horas de la tarde del pasado martes 26 de enero, cuando se disponía a colocar los explosivos contra la Asamblea Nacional. Rodríguez denunció que esa nueva operación contra la institucionalidad venezolana fue planificada y ejecutada desde la Agencia Central de Inteligencia de Colombia. Otra vez el gobierno de Colombia. Otra vez Iván Duque, en su afán asesino, agresivo contra Venezuela. Este señor, Richard Alberto Grillet Álvarez, fue reclutado por este agente de la Agencia Central de Inteligencia. Nuestras fuentes de inteligencia en Colombia, que las tenemos, Iván Duque, nos señalaron que este señor es un agente ya establecido, no es informante, no es reclutado para una acción específica, no. Es un agente de la Agencia Central de Inteligencia, de nombre Mariano José Ugarte Morillo. Es quien recluta a Richard Alberto Grillet Álvarez para que cometa acciones de desestabilización, sabotaje, colocación de explosivos, neutralización de una base de radares. No es la primera vez que desde Colombia viene el plan, lo hemos denunciado varias veces. El jefe del Parlamento también destacó las múltiples ocasiones en las que el gobierno ha presentado las denuncias de las acciones terroristas, cuyos planes también fueron desarrollados desde la residencia de la Embajada de España acá en Caracas. Así que han sido múltiples las acciones que ha desarrollado Venezuela. Han sido múltiples las ocasiones que con prueba hemos denunciado todas estas acciones terroristas. Denunciamos de los planes que desarrolló desde la residencia de la Embajada de España y lo recalcamos el día de hoy. ¿Cuántas más pruebas necesitan para actuar hacia una persona que utilizó, que traicionó, llamémoslo así, la buena fe de la Embajada de España para planificar todos estos actos? Y sobre este tema tan particular, ¿qué ha dicho el gobierno del subpresidente Duque? ¿Y desde España qué dicen? El gobierno del subpresidente desestima las denuncias y los grandes medios hegemónicos siguen calladitos. Continúa el silencio cómplice de los medios sumisos al reino imperial, pese a que acá en Venezuela tenemos las pruebas de todas las pretensiones fascistas que afortunadamente no han logrado materializar. Diputados bolivarianos y opositores han enardecido el Parlamento en un encendido debate cuya postura ha sido unánime ante las acciones terroristas que han pretendido incendiar la paz de la patria. Escuchemos un extracto de este trabajo de la compañera Madeleine García. Por unanimidad, diputados opositores y chavistas condenaron el frustrado plan llamado Operación Libertad 23 de enero. El debate estuvo encendido exigiendo al Poder Judicial y al Ministerio Público actuar. Exhortar a los organismos de aprehensión, al Poder Judicial, ¿qué pasa que no detienen a esta gente? Todos sabemos quiénes son los cabecillas. Que esta fracción parlamentaria no apoya ningún tipo de hecho de violencia que venga a vulnerar la democracia que tanto, tanto tiempo, tanto esfuerzo le ha costado a todos los venezolanos. Desde Colombia desestiman otra vez las denuncias, dijo el presidente Nicolás Maduro, a pesar que desde ese país se comprobó la existencia de campamentos de mercenarios en la Alta Guajira, que intentaron ingresar por las costas venezolanas en la llamada Operación Gedeón. Las investigaciones de esta nueva acción terrorista con bombas en contra de la Asamblea Nacional también apuntan a Leopoldo López, prófugo de la justicia y protegido por el gobierno español. ¿Hasta dónde va a llegar el gobierno de España? Contra la paz de Venezuela, la democracia venezolana, ¿hasta dónde van a llegar? Que ellos dicen que necesitan pruebas. ¿Qué más pruebas necesitan? ¡Los cadáveres! La tercera bomba sería colocada justo en este lugar donde hacen vida los periodistas. La Asamblea Nacional elevará las denuncias de estos actos y sus pruebas a todos los organismos internacionales, principalmente a la ONU. Desde el Parlamento alertan que las acciones continúan. Este tema pica y se extiende. Clarito estamos acá en la patria de Bolívar que las acciones terroristas continuarán. Eso estamos claros. Y nosotros desde acá también le decimos al planeta entero que Venezuela se respeta y que estamos en la batalla y que con nosotros no han podido y, epa, no podrán. Así que estaremos como de costumbre, con un ojo abierto y el otro pelado ante la locura de la derecha fascista. Y en otros temas, y a propósito de la visita de la Relatora Especial de Derechos Humanos de la ONU, Alena Duján, quien inició la evaluación del impacto de las medidas que el Reino Imperial ha impuesto a la patria de Bolívar, es un deber hacer un recuento sobre los indicadores nacionales e internacionales de Venezuela que dan cuenta de una progresiva conquista y garantía de los derechos humanos. Esto durante la Revolución Bolivariana con un evidente punto de inflexión desde la aplicación de las medidas coercitivas y unilaterales. Escuchemos este excelente trabajo del compañero Leonel Retamal. La Constitución venezolana está organizada en torno a un índice de derechos humanos en capítulos sociales, políticos, económicos, culturales, educativos, de pueblos indígenas y otros. Este catálogo de derechos fundamentales tiene su correlato con la Declaración Universal de las Naciones Unidas. Venezuela tiene una constitución que, a diferencia de lo que fueron las anteriores y otras de la región, reglamenta dentro del texto cuáles son los derechos, pero los reglamenta con carácter creciente, hay una cláusula abierta, son todos los que están allí, más todos los que puedan ir surgiendo en el tiempo. A partir de allí, Venezuela se caracterizó por un régimen amplio de protección, en especial de derechos económicos, sociales y culturales. Hasta 2015, Venezuela aprobó de manera continua el examen periódico de los derechos humanos de la ONU. Incluso en 2014, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, bautiza con el nombre de Hugo Chávez el Plan de Acción para la Erradicación del Hambre y la Pobreza. Similares logros y reconocimientos obtuvo en materia de salud, educación, vivienda y otros derechos humanos. Sin embargo, a fines de abril de 2019, la FAO incluyó por primera vez a Venezuela en la lista de países con alto riesgo alimentario. Las medidas se han dirigido de manera sistemática, permanente, a atacar Petróleos de Venezuela, que es la empresa estatal y es la que produce la mayor cantidad de divisas, que son casi el 95% de las divisas que requiere el Estado venezolano para la inversión social. Desde la llegada de la Revolución Bolivariana, el Estado ha destinado más del 60% del presupuesto nacional a garantizar ese catálogo de derechos. El último presupuesto aprobado para 2021 destina más del 75% a inversión social, a pesar de la caída en los ingresos del Producto Interno Bruto del país. El carácter garantista del Estado venezolano está anclado a los ingresos del petróleo. Todos los indicadores sociales en Venezuela empiezan a decaer a partir del 2015, que es cuando ya empieza el impacto de las medidas coercitivas. Y otra también porque todo el discurso de la comunidad internacional es decir que el bloqueo empieza en 2018, 2019 y que todo lo anterior y la situación, digamos, de deterioro en los indicadores sociales tiene que ver con la ineficiencia del gobierno, con la corrupción y no con la aplicación de medidas coercitivas unilaterales. Su impacto en la población ha sido calculado en miles de millones de dólares. E incluso un estudio norteamericano del Centro para la Investigación Económica y Política estimó que unas 40.000 personas perdieron la vida. Venezuela presentó ante la Corte Internacional de Justicia una demanda contra Estados Unidos por violaciones de derechos humanos contra la población venezolana. Se han visto gravemente afectados los derechos a la alimentación, a la salud asequible, al transporte, los derechos a la educación. O sea, todos los derechos básicos que plantea la Carta Magna de las Naciones Unidas, de una manera u otra, han sido afectadas adversamente por lo que han significado este bloqueo económico y financiero por parte de Estados Unidos. En 2018, el relator de la ONU, Alfred de Sayas, alertó y caracterizó las consecuencias negativas de las sanciones. Entre el 1 y 12 de febrero, Venezuela recibe una segunda visita de esta relatoría, que encuentra al país con más medidas de asedio, pero también con más herramientas para hacerle frente. Fíjense lo bien concebido que está el plan fascista contra Venezuela. En el 2018 se realizan elecciones adelantadas bajo un acuerdo con la oposición. ¿Y qué cosas? Las gana Nicolás Maduro. ¿Y qué cosas? Justo en el 2018 comienzan los apátridas antinacionales a cacarear el añejo discurso del fraude, de la usurpación del cargo y bla, bla, bla. ¿Y qué cosas? Se recrudecen aún más estas medidas criminales contra la patria iniciadas en el 2015 con el famoso decreto firmado por Obama. Todo esto con el objetivo claro de crear la matriz de opinión que el gobierno bolivariano es el responsable de la situación actual del país. Interesante la postura de los relatores que han evidenciado que esas medidas son las responsables directas de tanto daño a Venezuela. En este mismo ámbito les tengo una noticia que parece como si fuese algo onírico. Un sueño, pues. Y es que el nuevo gobierno del Reino Imperial ha reconocido que con la aplicación de las medidas coercitivas contra Venezuela desde el año 2015, el país ha sufrido una abrupta caída de su economía. Los gringos reconocen que esas medidas nos han afectado y ¿cuál es la postura de la comunidad europea? Pues ellos siguen creyendo que somos una colonia de ellos. Ya no estamos en un mundo eurocentrista, señores. Si no lo quieren ver, triste por ellos. Escuchemos más detalle en esta nota de RT. El canciller venezolano Jorge Arreaza tacha de herramientas primitivas las sanciones que impone la Unión Europea en contra de la nación bolivariana. Así reaccionó a una publicación del Ministerio de Asuntos Exteriores español en donde califican las sanciones internacionales como parte importante de las relaciones internacionales. Arreaza también arremetió contra las medidas punitivas de Washington hacia Caracas, esto tras la presentación de un informe gubernamental estadounidense que reconoce que las restricciones impuestas agravaron el declive económico venezolano. Los detalles de la mano de Erika Ortega Sanoja. La Oficina de Responsabilidad del Gobierno de los Estados Unidos ha emitido un informe sobre el impacto de las sanciones contra Venezuela. El reporte reconoce que las medidas impuestas desde 2015 exacerbaron el declive económico del país bolivariano. La Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes del Congreso publicó el documento en Twitter. Un estudio que además concluyó que luego de las medidas tomadas por Trump contra el Banco Central de Venezuela, la estatal PDVSA y miembros del gobierno, varios bancos cerraron sus cuentas y suspendieron o rechazaron transacciones, incluso temiendo retaliaciones por las sanciones. El reporte apunta que todo esto habría impedido el ingreso de fondos para ayudar al país. Este informe demuestra que las sanciones de Estados Unidos empeoraron aún más la situación. Además, la administración Trump la recrudeció sin tener en cuenta el impacto que tendrían en el pueblo que aseguraba que le preocupaba. Esta información coincide con las declaraciones del presidente Iván Duque, quien anunció el lunes la supuesta regularización de migrantes venezolanos en Colombia. Un pronunciamiento que además ocurre un mes después de que dijera que no iba a vacunar a los migrantes irregulares procedentes de Venezuela. Hemos consultado al analista Vladimir Adrianza sobre el trasfondo que tienen todas estas últimas informaciones que provienen tanto de Estados Unidos como desde Colombia. Esto fue lo que nos dijo. Es probable que Joe Biden esté en este momento reconociendo que ha habido una falla en la política desarrollada por Trump, que es una se inscribe dentro del concepto de una hard policy, y esté dando un viraje hacia lo que fue la política de Obama llamada la smart policy, en pocas palabras, la intención de jugar con otras variables que no solamente son la coacción hacia Venezuela para lograr entenderse con el gobierno nacional, el cual no ha podido ser derrocado con todas las intenciones que ha tenido los Estados Unidos en 22 años que lleva el proceso bolivariano aquí en Venezuela. Un dato relevante de todo esto es que desde la semana pasada se encuentra aquí en Caracas Alena Duján. Ella es relatora especial de la ONU para las medidas coercitivas unilaterales y quiere constatar in situ cómo está el ambiente aquí. El gobierno bolivariano, por su parte, pues no cesa en sus reclamos y ha venido denunciando que las sanciones han impedido vacunar a la población en medio de la pandemia de la COVID-19, por lo que ha venido exigiendo el levantamiento del bloqueo y que se liberen también sus recursos en bancos internacionales. Descubrieron el agua tibia. Está bien que no solo se hayan desmarcado de la torpe política del loco Trump, sino que hayan reconocido que este no es el camino. Y el subpresidente Duque está poniendo las barbas en remojo. Qué idiota ese tipo y qué tristeza que el pueblo colombiano esté sufriendo por un tipejo como este. Amanecerá y veremos, como decimos aquí, a ver si el cambur verde mancha, a ver si el banano verde mancha. Vamos a hacer una pausa musical, no sin antes recordarles nuestros contactos en Twitter, @tierraasi con 2 A, Tierra Así, y nuestro canal de YouTube, Así es mi tierra. Estamos ya en carnaval, así que les colocaré un calipso, interpretado por las agrupaciones C4 Trío junto con Serenata Guayanesa, Patrimonio Cultural de Venezuela. El tema se intitula Easter Morning, ¿sí? En inglés. Y eso se lo debemos a la penetración inglesa que lleva casi 2 siglos. Penetración esta que ha venido desde la Guyana Británica y que, por cierto, es el tema que tenemos activo justamente en el tapete geopolítico sobre la reclamación en nuestro territorio esequivo que es de Venezuela. Pues bien, han permeado trabajadores ingleses desde Guyana desde hace más de 200 años, como ya se los comenté, para trabajar la minería. Y pues el idioma y ciertos dialectos se han entremezclado con nuestra cultura. Sin más preámbulo, disfruten Easter Morning, sabroso calipso de carnaval. Easter morning, when I wake. Oh, Easter morning, mama ring ding, begging me for a cake. Easter morning, when I wake. Oh, Easter morning, mama ring ding, begging me for a cake. Easter morning, when I wake. Oh, Easter morning, mama ring ding, begging me for a cake. Easter morning, when I wake. Oh, Easter morning, mama ring ding, begging me for a cake. Morning when I wake, Easter morning when I wake. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Y este martes pasado, la Comisión de Diálogo, Paz y Reconciliación de la Asamblea Nacional se reunió con representantes de los trabajadores para dialogar sobre proyectos legislativos que refuercen la protección de la clase obrera en medio de este bloqueo estadounidense. El encuentro entre los parlamentarios y el Sindicato de Trabajadores busca establecer propuestas como la creación de nuevas leyes para la defensa de los obreros y la revisión de leyes económicas antibloqueo. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, destacaba la importancia de escuchar a los más afectados y principales víctimas de esta agresión por parte del Reino Imperial. De igual manera, resaltó el grave efecto que han ocasionado las medidas coercitivas y unilaterales impuestas por Washington contra la patria de Bolívar. El gobierno actual de los Estados Unidos de Norteamérica reconoce que las sanciones contra Venezuela han generado sobre la vida de las venezolanas y los venezolanos. Quizás ustedes estén enterados que ayer salió publicado un documento llamado así GOA, donde se establece letra sobre papel, negro sobre blanco, que está demostrado los graves efectos que han provocado las sanciones en contra de Venezuela. ¿Y a dónde iban dirigidas esas sanciones? ¿Cuáles eran los sujetos de agresión de esas sanciones? ¿Cuáles eran los blancos a ser atacados con esas sanciones? ¿Cuáles eran los sectores de la sociedad venezolana que debían ser sitiados por el bloqueo y por las sanciones? Todos los venezolanos y todas las venezolanas, sin excepción. De esta manera se hincapié Jorge Rodríguez al señalar que las medidas impuestas de manera unilateral por Estados Unidos lo único que buscan es doblegar la voluntad del pueblo venezolano. Pero especialmente las sanciones iban dirigidas a atacar a dos víctimas. La mujer venezolana, la familia venezolana, la cabeza de familia venezolana, que en nuestro país, afortunadamente y gracias a Dios, lo conforman las mujeres, y las trabajadoras y los trabajadores. Porque si atacas el ingreso de un país, como ha sido atacado el ingreso de nuestro principal producto de exportación, que es el petróleo, estás atacando, estás metiéndote con el bolsillo de las trabajadoras y de los trabajadores. Nosotros creemos que 2021 es un año de gran oportunidad para derrotar de manera definitiva esta agresión. Estamos totalmente seguros que este año, bicentenario de la batalla de Carabobo, que selló la independencia de Venezuela, será el de la victoria definitiva en esta nueva etapa histórica que estamos enfrentando actualmente contra el malévolo, nefasto Reino Imperial. Y triunfo también el que hemos venido conquistando en esta ocasión desde el punto de vista de la bioseguridad ante la pandemia por el COVID-19. El presidente Maduro ha anunciado la llegada al país de las primeras 100.000 dosis de la vacuna rusa Sputnik V. Nos anuncian la primera llegada de las 100.000 vacunas Sputnik V. Y cuando empiecen el proceso de vacunación, vamos a vacunar a todo el personal médico, a todo el personal sanitario de Venezuela, a los sectores más vulnerables, y después vamos a la vacunación de los maestros, las maestras, los educadores. Con relación a los efectos de las sanciones unilaterales que impulsa el Reino Imperial contra Venezuela, el presidente Maduro adelantaba las estimaciones de la reducción de los ingresos nacionales durante los últimos 5 años y que han afectado al estado de bienestar social alcanzado por la Revolución Bolivariana. El ingreso nacional tuvo una disminución del 99% en este periodo que estamos analizando, 2015. 2020, 99%. Si no fuera por las misiones, por las grandes misiones, por las bases de misiones socialistas, por el carnet de la patria, por los bonos del carnet de la patria, por el movimiento Somos Venezuela, otro gallo cantaría en Venezuela. El mandatario venezolano también anunció el fortalecimiento del Plan de Atención Integral de las Víctimas de la Guerra Económica declarada por el Reino Imperial de los Estados Unidos a través del bloqueo económico financiero. He ordenado y aprobado el plan de fortalecimiento, como lo estoy anunciando, del plan de atención integral de las víctimas de la guerra y el bloqueo imperialista, incorporando a ministros, presidentes de entes, vicepresidencias de servicios y obras públicas Además, le voy a pedir el día de hoy al presidente de la Asamblea Nacional que la Asamblea Nacional se incorpore con parlamentarismo de calle a la visita casa por casa y a la atención integral de las víctimas de la guerra y el bloqueo imperialista. Y esta semana el presidente Maduro ha entregado a la Asamblea Nacional los primeros proyectos de ley elaborados por el Parlamento Comunal y las ciudades comunales para su estudio y debate. Hago entrega oficial a el presidente de la Asamblea Nacional y al presidente y la vicepresidenta de la Comisión de Poder Comunal de la Ley de Parlamento Comunal y de la Ley de Ciudades Comunales elaborada por las bases, elaborada por el Poder Comunal. Procedo de inmediato a hacer la entrega de las dos primeras leyes del Poder Popular entregadas a la nueva Asamblea Nacional. El mandatario venezolano ordenó que a partir de este miércoles pasado todos los recursos otorgados al Poder Comunal se realicen a través de la moneda electrónica, el petro. Yo quiero petrolizar los recursos del Consejo Federal de Gobierno para las comunas y los movimientos populares. Yo quiero que sea en petro a partir de ahora. Todos los recursos que se calculen, todos los recursos que se aprueben, para que no tengan la depreciación de la hiperinflación brutal, criminal, sanguinaria que hay en la calle. De igual manera, el presidente Nicolás Maduro anunció la conformación de 1,000 nuevos bancos comunales con el suministro de fondos de más de 26,000 petros. La conformación de 1,000 nuevos bancos de la comuna a nivel de las comunidades a nivel nacional para tributar en la profundización de la nueva arquitectura financiera del poder popular como eje central la economía comunal. Y le estoy entregando al Banco de las Comunas inmediatamente a través del sistema Petro, le estoy entregando la cantidad de 26,283 petros para los 1,000 bancos. Nuestra moneda electrónica, el petro, se revalúa día a día. Actualmente se ubica en más de 100 millones de bolívares. De esta manera, el Poder Comunal tendrá sus recursos no solo blindados, sino revaluados día a día. Este es el empoderamiento del pueblo en acción. La semana pasada les hablaba que febrero es un mes histórico y de victoria. Y el 12 de febrero se conmemoraron los 207 años de la Batalla de la Victoria, la Batalla de la Juventud. Batalla de la Victoria. He ahí a Boves. 5 veces superior a nosotros es el ejército que trae a combatirnos. Y aún me parece poco para disputarnos la victoria. Vosotros defendéis del furor de los tiranos el honor de vuestras esposas, la vida de vuestros hijos, el suelo de la patria. Mostradles vuestra omnipotencia. En este día que ha de ser memorable, no podemos optar entre vencer o morir. Necesario es vencer. ¡Viva la República! José Félix Rivas, La Victoria, febrero 12 de 1814. Realistas y patriotas se enfrentan para defender sus ideales. El ejército realista, al mando del terrible José Tomás Boves, y las tropas patriotas, comandadas por José Félix Rivas, disputan una batalla llena de desigualdades, pues el ejército realista, compuesto por más de 5,000 soldados, amenaza con derrotar a las tropas patriotas, en su mayoría jóvenes estudiantes, quienes no llegan a 1,000. El enfrentamiento comenzó en horas de la mañana. Desde Villa de Cura bajan oleadas de estudiantes para unirse a las filas patriotas. Pero esto no basta, pues Boves y su enorme ejército arremeten contra los jóvenes y cuando ya casi todo está perdido, llegan, procedentes de La Cabrera, el comandante Vicente Campo Elías y el capitán Antonio Ricaurte, trayendo consigo un refuerzo de 400 jóvenes militantes. Nuevamente, las tropas liberadoras levantan el rostro y se disponen a exterminar al enemigo. Ya en horas de la tarde, el general José Félix Rivas ordena un contraataque, haciendo que el enemigo abandone las alturas del Calvario en la victoria. Este es un glorioso 12 de febrero. ¡Viva el febrero histórico! La victoria, febrero 12 de 1814. No podemos optar entre vencer o morir. Necesario es vencer. Célebres palabras de José Félix Rivas a los estudiantes victoriosos de la batalla y clara señal para todos los pueblos oprimidos del planeta. Vamos a hacer otra pausa musical, no sin antes recordarles nuestros contactos en Twitter, @tierraasi con 2A, Tierra Así, y nuestro canal de YouTube, Así es mi Tierra. Y como estamos en vísperas del carnaval, ¿y qué mejor música que la nuestra en estas fechas carnestolendas? Acá les dejaré el tema Bienvenidos los Turistas, interpretado por la agrupación The Same People. Ellos son patrimonio inmaterial del Callao, una población que se encuentra en el estado Bolívar, al sureste de Venezuela. Población minera famosa por la extracción de oro. Por cierto, que los carnavales del Callao son patrimonio inmaterial del planeta. Eva, por cierto, también estamos cerca de la fecha del Día del Amor y la Amistad, ¿no? Estamos en rodeados de amor, de amor y amistad. Valga un saludo lleno de amor para todas y todos. Escuchemos pues, Bienvenidos los Turistas. En la canción mencionan el Perú, Minervén, Minasoro, etcétera, etcétera. Estas pertenecen a la población del Callao y cada zona, como cada una de ellas, tienen sus comparsas y estas son mencionadas por el vocalista, el Negro Jarma. Bienvenidos los turistas a bailar en carnaval. Bienvenidos los turistas a bailar en carnaval. Con toda la comparsa ahora vamos a nombrar. Con toda la comparsa ahora vamos a nombrar. Renovación. Arriba. Nueva onda. Arriba. Y Tampico. Arriba. Ay, ay, ay. Llegaremos a Minervén, caminamos un poco, llegaremos a Minervén. Esta compañía tan fuerte que al Callao le da poder. Esta compañía tan fuerte que al Callao le da poder. Minervén, arriba, FM, arriba, Menorca, arriba, ay, ay, ay. De patrón, en otra compañía, sindicato de patrón, juntos todos unidos en el Callao van a luchar, juntos todos unidos en el Callao van a luchar. Caratal, arriba, Perú, arriba, Panamá, arriba, ay, ay, ay. Callao al progreso con su proyección social. El Callao al progreso con su proyección social. Minervén, arriba. Minasoro, arriba. Futbolistas, arriba. Ay, ay, ay. Arriba. Minervén, arriba. Minasoro, arriba. Futbolistas, arriba. Ay, ay, ay. Arriba. Minasoro, una leyenda y su fama de envidiar. Minasoro, una leyenda y su fama de envidiar. Es el equipo más viejo y el equipo popular. Es el equipo más viejo y el equipo popular. Minasoro, arriba. Minervén, arriba. Futbolistas, arriba. Ay, ay, ay. Arriba. Minasoro, arriba. Minervén, arriba. Futbolistas, arriba. Ay, ay, ay. Arriba. Por eso que nuestro pueblo lo tenemos que cuidar. Por eso que nuestro pueblo lo tenemos que cuidar. Para que la gente baile el calipso en carnaval. Para que la gente baile el calipso en carnaval. Con la campana, arriba, con el cencerro, arriba, con el cumbac, arriba, ay, ay, ay. Arriba, con la campana, arriba, con el rayo, arriba, con el cumbac, arriba, ay, ay, ay. Arriba, arriba, arriba. Soy un negro pepiaíto y tranquilo a que viniste mi pueblo. Arriba, porque mi pueblo es oro, calipso, fútbol. Arriba, y algo que nunca falta en carnaval, botellín de ron, en un evento tan especial.